Nueva época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidos y bienvenidas a La Retaguardia. Euge, ¿cómo buenas, estamos? Buenas, ¿cómo va, querido? Tenés... me salís por un lado solo. Es mi auricular, claramente, pero... Al menos te salgo por yo un lado. Yo te aseguro que me entras por un lado... Te entra por uno y te sale por el otro. Me entras por un lado y me... Pero acá te juro. En el barrio dice, te entra por uno y te sale por el otro. Ah, no, ahí está, ahí está. Ahí está, todo bien. Ahí, mira, me enderezo así y te escucho bien balanceada. Bien, Tevele. Sí. Hola a todas, a todos y a todas, dijiste. ¿Cómo era? ¿Cómo dijiste recién? Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos creo. Y bienvenidas. Sí. Bueno, dámelo vuelta. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenida, si vos querés que diga primero el... Yo digo que cuando desdoblamos, por lo menos pongamos primero el femenino. Digo, tantos años de... Sí, porque no es sí, no es ningún problema. Tantos años de solo masculino, podríamos, ¿no? Desdoblar y poner, decir femenino primero. Sí, sí, sí, ningún problema. Digo, ¿no? Como concepto. Ningún problema, no... ¿Querés que empecemos de nuevo? No empeces de vuelta, no, vamos pero... vamos a poner la apertura de nuevo, pero... Acordate para la próxima, ¿viste? Bienvenidas y bienvenidos. Ahí está. Muy bien, ahí me gustó más. Ahí ya está bien. Sí, perfecto. Bueno, che, bueno, estamos recién llegados de la Plaza de Mayo, una jornada muy especial a un año. Recién veníamos escuchando la radio comercial con Euge. Decían un año de la muerte de Santiago Maldonado. No, no. En realidad es un año del secuestro y desaparición forzada de Santiago Maldonado. No sabemos cuándo lo mataron. De hecho, el gobierno dice que no lo mataron. Así que en realidad es un año de la desaparición de Santiago. Todavía la justicia, entre todas las cosas que tiene que resolver alrededor del caso, que ayer y también hoy, ayer en la conferencia de prensa y hoy desde el escenario, el hermano de Santiago, Sergio, trató de volver a reunir toda la información que circuló este año. Es increíble, ¿no? Porque, claro, circuló tanta basura, sigue circulando tanta basura alrededor de la causa de Santiago, que estuvo muy bien que se hiciera ese historial, digamos, de cómo se fueron tergiversando algunas cosas, de cómo, hoy decía por allí Sergio, el gobierno se encargó de desacreditar e incluso muchos medios, los testimonios de Matías Santana, por ejemplo, integrante de la LOFER Resistencia en Cuyamen, y sin embargo, cuando se supo que era mentira, que había gente que lo había llevado de acá para allá, ¿te acordás? En Entre Ríos, un chofer de un colectivo que lo había llevado no sé de dónde a dónde, el 20% de posibilidad de que estuviera en Chile, que tiró Carrió. De esas cosas es difícil escuchar, digo, está todo como muy claramente dividido al medio, ¿no? Estamos los que pensamos que esto fue una desaparición forzada seguida de muerte, y que estamos convencidos de que la gendarmería secuestró, desapareció, y no sabemos cómo, pero le quitó la vida a Santiago Maldonado. No somos nosotros, incluso siendo periodistas, no somos nosotros quienes debemos investigar. Nosotros podemos investigar, pero no somos los que debemos investigar. Es el Estado, a través de la justicia, quien debe investigar cómo sucedieron los hechos. Y del otro lado están, ahí me parece que podemos dividir, el otro lado lo podemos dividir en dos. Lo podemos dividir entre quienes de buena fe pueden pensar, y porque, no sé, porque les simpatiza el gobierno, pero aún así, aunque a nosotros nos parezca mal que les simpatice el gobierno, de buena fe creen que Santiago se ahogó solo, y están quienes saben que no se ahogó solo, pero dicen que se ahogó solo, ¿no? Y, por supuesto, es mucho más peligroso, evidente, y creo que debería ser judicializable, que desde los medios de comunicación tradicionales, fundamentalmente desde el diario Clarín y desde Infobae, se repitan versiones, incluso utilizando escuchas que la justicia ya dijo que eran ilegales. O sea, la justicia dijo que las escuchas eran ilegales, pero es legal publicar esas escuchas ilegales. O sea, hay algo ahí que está mal, digamos. Hoy yo realmente, al menos desde el lugar donde estaba, allí en la especie de corralito para la prensa, no pude ver mucho cuánta gente había. Sí sé que un rato antes de que se iniciara el acto, mientras estaban las bandas, había mucha gente, pero había notoriamente mucha menos gente que en las marchas iniciales, cuando Santiago estaba desaparecido, ¿no? Y ahí uno puede pensar dos cosas. Una es que hay gente que fue a las marchas por la desaparición de mientras Santiago estaba desaparecido, que cree que ahora no es necesario marchar por Santiago, una opción. Y me parece la otra opción es que mucha gente de la que pueda haberse movilizado mientras Santiago estaba desaparecido, hoy pueda estar pensando, o por lo menos tener dudas sobre qué sucedió, ¿no? Me resulta raro pensarlo así. Yo creo que en los que se movilizaron durante los primeros meses no pueden haber cambiado de opinión porque Clarín lo dice o porque Infobae lo dice. Me parece que hay otra cosa ahí dando vuelta, y es que creo que la presión del cuerpo a mucha gente no es que le quita indignación, pero le hace pensar que ya no es necesario, ya no es tan necesario estar en la calle. Igual también hay una cosa que tiene que ver con el nivel de conciencia, ¿no? Digo, mucha gente se moviliza en el momento de Santiago desaparecido y después cuando empiezan a cumplirse fechas de tiempo que pasa de la impunidad en relación a Santiago, por ahí no participan de las movilizaciones, como pueden haber participado de, no sé, un montón de personas de lo de Julio López en los primeros momentos y hoy ya no, o como, no sé, Costec y Santillán y así. También digo, hay una cosa que tiene que ver con el momento de efervescencia de los temas, que hay un montón de gente no organizada que participa de la movilización y después, ya por fuera de organizaciones, es más difícil movilizarte solo. Yo me parece, ¿no? No sé. Sí, yo creo que seguramente tiene un poco que ver con lo que vos decís de los niveles de conciencia, ¿no? Esta cuestión de pensar que mucha gente de la que se movilizó, digamos, la conmovió algo de la desaparición del cuerpo, que no es que ya no lo conmueva más Santiago, pero o su historia, pero digamos, con la aparición de los restos de Santiago, hay algo evidentemente que cambió para mucha gente. Pero bueno, en fin, nosotros pensamos que está bueno seguir estando en la calle porque es necesario clamar por justicia. Pasó un año de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, y no tenemos ningún imputado. Ningún imputado. Entonces hay algo ahí que estamos lejos de conseguir lo que queremos y que va a haber que presionar en la calle, seguramente. El otro día, en alguna de las conferencias que viene dando Sergio, el hermano de Santiago, lo vamos a volver a escuchar en un ratito seguro, planteó que él estaba convencido de que el cuerpo de Santiago, él está convencido de que el cuerpo de Santiago fue plantado, que no estuvo ahí todo ese tiempo, pero además dice que si apareció el cuerpo fue porque evidentemente la presión en la calle hizo su trabajo. Hoy estaba visiblemente conmovido. Las fechas de estos hechos para los familiares no son un día más. Es difícil pensar en términos de que hay un día que están más tristes que todos los otros días que están tristes. Pero creo que sí. Que el día marcado, digamos, de la desaparición de la persona, de la muerte de la persona, es un día donde es muy difícil explicar algo que uno no ha sentido nunca, pero me queda toda la sensación de que es como un dolor más fuerte ese día, si se puede. En paralelo a eso, en General Roca, hoy en Fisque Menuco, dicen quienes no quieren decirle General Roca, se realizó hoy la lectura del veredicto entero, de la sentencia entera del juicio por Daniel Solano, que desapareció hace 7 años. A diferencia de Santiago, su cuerpo todavía sigue sin aparecer. El cuerpo de Solano no apareció. Sin embargo, hoy la justicia condenó a los 7 policías que estaban acusados, a todos a reclusión perpetua, prisión perpetua. Y es un fallo histórico porque es un fallo como los que vemos en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Después lo vamos a hablar con los abogados, que a ver si estamos diciendo una barbaridad, pero no hay cuerpo del delito. Y eso para la justicia es sumamente importante. Aún sin el cuerpo del delito, porque el cuerpo de Daniel Solano no está, la justicia dio por probada, por una avalancha de testimonios que consiguieron los abogados y la familia en estos 7 años, casi 7 años, la secuencia de que al chabón lo sacaron del boliche a los golpes, le siguieron pegando en la calle, lo subieron en una camioneta y nadie más lo vio. Y dio por probado su crimen y por eso condenó a perpetua a los 7 policías. Escucha, comenzó a las 10 de la mañana y terminó cerca de las 3. A las 14 y 23, el juez dijo esto que escuchamos por Radio Zona Libre. Después vamos a profundizar sobre esa transmisión. Escuchamos. Tercera cuestión sobre la pena que se da de aplicar e imposición de costas en base a la escala penal contemplada para el delito reprochado, conforme el tipo penal en los cuales fuera subsumido los hechos, la pena a imponer está decidida en la ley y es la de prisión perpetua e inhabilitación perpetua con más. En consecuencia, conforme al acuerdo de votos que antecede la Cámara Segunda en lo criminal, por unanimidad falla. 1. Condenando a Sandro Gabriel Berte, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera, cuyos datos filiatorios constan al comienzo de esta sentencia como coautores de los delitos de homicidio agravado por alevosía y por haber abusado de sus funciones siendo miembros de una fuerza de seguridad en concurso real con vejaciones, artículos 80, inciso 2 y 9 y 142 bis, inciso segundo del Código Penal. En carácter de coautores, artículo 45-55, a la pena de prisión perpetua más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias del artículo 12 y artículo 499 del Código Procesal Penal. 2. Condenando a Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello

¿Dónde murió Santiago? ¿Qué día? ¿En qué circunstancias? ¿Y cuántos días estuvo en ese río? Por el contrario, los peritos de la Corte Suprema, el día 24 de noviembre, no pudieron responder a esas preguntas. Durante todo ese tiempo, los funcionarios estatales ocultaron información. Encubrieron el accionar de la Gendarmería Nacional y persiguieron a nuestra familia en lugar de ponerla a resguardo y responder dónde está Santiago Maldonado. La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, a quien le pedimos en esta misma plaza su renuncia hace 11 meses por no haber apartado a Gendarmería e investigarla, pero sí haber desviado la investigación diciendo que Santiago había sido herido por un puestero de la estancia Benetton, aún hoy sigue negando su desaparición forzada seguida de muerte, como si el operativo realizado por la fuerza de seguridad a su cargo no hubiese sido ilegal. Sufrimos ataques permanentes de la propia voz de... Bueno, hizo un largo relato, Sergio, bastante parecido a lo de la conferencia de prensa de ayer. Si no pudiste escucharla, tenés una nota que hicieron Paulo Giacobbe, Diego Adur, que da cuenta ahí de lo que pasó en la conferencia de prensa. Luis Angio estuvo en la conferencia de prensa también, y Agustina Salinas. Mientras el escuadrón antibombas de la policía revisa el estudio Víctor Basterra de la retaguardia, aquí los tenemos barriendo el estudio, no queremos ser menos que C5N. Nosotros vamos a seguir con el programa porque queremos escuchar un audio más. Usted siga, siga tranquilo. Estábamos viendo si tenemos alguna bomba aquí en el estudio de la retaguardia. Vamos a volver a escuchar a Sergio Maldonado, pero esto fue así como escuchamos la pregunta que le hacía sobre Solano, sobre la causa de Solano. Eso fue después de una conferencia de prensa ahí medio improvisada que Sergio mantuvo con los periodistas que estábamos allí. A ver este corte que hizo Pablo sobre lo que dijo Sergio. La sociedad sigue acompañando esta lucha que parece adversa. Nosotros estamos por ahí luchando contra el Estado, que es el que tiene el poder, y es muy difícil a veces avanzar en una causa, como estuvimos diciendo ahí, en un lugar donde el Estado es el que investiga al propio Estado. Sergio, ¿cuál es el mensaje al Estado? Que nos deje ingresar un grupo de expertos independientes, que es lo que garantice la imparcialidad en una investigación, como lo dejaron hacer en los 43 normalistas de México. ¿Cree que hay complicidad del Estado en que no se sepa lo que pasó con Santiago? Se va a empujar, ¿eh? Acabamos de mostrar un montón de cosas y obviamente que hay complicidad y hay encubrimiento, porque la misma fuerza de seguridad que investiga en un lugar es la que actúa en otro, y viceversa. Entonces no podemos confiar en un Estado que el médico forense Huertera Aguiar filtró la foto de Santiago, de su cuerpo, de su cadáver, cuando en realidad es un médico de la Policía Federal. Y hoy sigue en funciones trabajando en el Hospital Zonal de Esquel. Bueno, allí escuchábamos a Sergio Maldonado en el día de hoy, en la conferencia de prensa posterior. Dio negativo el resultado aquí en el estudio. No tenemos una bomba, no sabemos todavía si hay una bomba o no en C5N. Lo importante es que hay represión en la Plaza de Mayo, que esa represión en la Plaza de Mayo se inició luego de algunos incidentes. Primero fueron en el ND Ateneo, en el teatro, y luego fueron en la Plaza de Mayo. Lo más probable, claro está, es que la policía aproveche ahora, como hizo en la represión de la manifestación del mes de Santiago, para cazar gente, ¿no? Obviamente van a ser número. Qué sé yo, en algún momento estaría bueno pensar entre militantes y organizaciones si estas cosas conducen a algo o terminan siendo lo que el Estado necesita para salir a reprimir. Digo, más allá de que todos tenemos ganas de romper un poco todo. Pero, en fin, lo importante y lo que queremos decir es que la policía está reprimiendo ahora sobre la Avenida de Mayo a un grupo de gente muy pequeño que quedaba en el lugar después de la manifestación que terminó hace mucho tiempo. Bueno, tanda y nos vamos. La Retaguardia. Programa de periodismo social. La Retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Entiendo que lo que está mostrando C5N ahora es una represión que ya pasó. Me parece que no es en vivo. Es la policía cargando por alguna de las calles estas que tienen los montículos tipo bombas, ¿viste? Tipo bombas de cañón. Eso para que parezca que es peatonal. En un enfrentamiento con un grupo muy reducido, eran muchos más policías que el pequeño grupo. Y en C5N siguen una noche violenta, dice C5N. Es el canal más copado que podemos encontrar. Lina Downes en la desconcentración dijo, ya lo había dicho Sergio algo parecido, pero Lina Downes fue un poco más allá y dijo que la noticia de mañana sea que pasó un año sin Santiago, no que pasó algo a la salida. Bueno, después veremos si eran servicios o no, pero evidentemente mañana vamos a encontrar esa noticia en medios que no hubieran hablado de la marcha. Eso también hay que decirlo, ¿no? No es que va a tapar la noticia de la marcha, no iban a hablar de la marcha. No es que Clarín te iba a sacar una nota muy larga sobre Santiago, pero ahora van a hacer una nota larga sobre los incidentes seguramente, y habrá que prestar atención porque hay personas detenidas. Estamos viendo eso también a través de C5N, que sigue buscando desesperadamente una bomba en el canal. Nosotros nos vamos. Chau, Euge. Chau, Nati. Hasta la próxima. Nos encontramos.